tengo salud ya no me importa nada más. La vida es mejor si sabe hacia dónde vas. Siempre mira hacia adelante, no mires atrás. Por eso hoy quiero brindar, porque puedo respirar. Y yo nunca me rendiré. Seguiré mi corazón. Sé que lo conseguiré. Porque por eso vivo, es el motivo. Esta noche sí que se va a gozar. Tráiganme la botella que quiero tomar. Me doy un trago. Yo solo quiero celebrar que estoy vivo y que tengo una voz para cantar. Esta noche sí que se va a gozar. Tráiganme la botella que quiero tomar. Me doy un trago. Yo solo quiero celebrar que estoy vivo y que tengo una voz para cantar. No era mañana, se va a quedar todo lo material. Ahora solo pienso en vacilar, disfrutar con los amigos. La vida vuelve y nunca se detiene. Y sé que pronto se me va a acabar. Traigan botellas, mujeres bellas. Vengan esta noche a bailar. No quiero quejas porque solo quiero disfrutar. Vivir el momento, disfrutar el viento. Sentirme contento, planazo, buah. Hola a todos y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único programa que aún huele a leche materna. Hoy estamos en un formato poco habitual porque por primera vez estamos aquí todos en persona, que esto es muy extraño, por culpa de nuestro colega Raúl, que nos ha dejado abandonados. Ya os explicará él luego por qué. Y bueno, tengo aquí a mi derecha, por primera vez a mi derecha de verdad, a el macho de la especie. Tengo aquí a Sebas. Oh, me has confundido con lo de macho, pero ok. Madre mía, sí, esto es una experiencia totalmente nueva, lo de poder vernos a la cara mientras hablamos y poder sacarte el dedo cuando digas cosas que no me hagan gracia. Vamos a ver cómo sale este experimento. Y bueno, esto parece el camarote de los hermanos Marx, porque tenemos aquí esta vez hay más murcianos que de costumbre, o sea, tengo miedo, porque vengo sin vacunar. Lo tenemos por aquí a J. Thompson, a Joaquín. Buenas, ¿qué tal? Que ya es un viejo conocido del programa y lo conoceréis de Twitter. Y también tenemos a José de No Solo Mandos. Buenas, encantado. Y nada, estamos aquí reunidos para hablar de qué, Sebas. Vamos a hablar de que Panini son unos hijos de puta por subir los precios tanto. En serio, Panini, no, es broma. Bueno, sí, vamos a hablar de eso, pero luego al final. Pero sobre todo vamos a centrarnos en la serie y el cómic de The Boys, la cual podéis disfrutar la primera temporada en Amazon Prime. Y ya de primera os recomendamos, pero vamos, a tope. Vale, ya podéis dejar de escuchar por... Bueno, como somos un podcast de cómics, aunque no lo parezca, vamos a empezar hablando un poco del cómic, y así podemos ver las diferencias que hay entre el cómic y la serie. El cómic se publicó de 2006 a 2012, empezó a publicarse en DC, pero por unas cosillas de que igual no les gustaba mucho la imagen que daban de los superhéroes en ese cómic, pasó a publicarse en Dynamite a partir del número 7. Y bueno, acabó durando 72 números, que se dice pronto, y hay tres miniseries incluidas dentro de esos números. Y bueno, lo escribió Garth Ennis y lo dibujó Darick Robertson y otros dibujantes invitados. Y bueno, vamos a hacer una primera toma de contacto y Sebas nos va a decir qué le parece el cómic. El cómic, lo primero, que es bastante más chungo que la serie de televisión. La gente al ver la serie de televisión creerá, oh, madre mía, qué chungos son los The Boys y tal. Digo, bueno, luego a todo el mundo que me ha visto la serie le he dicho, pues ahora vas y te lees el cómic y ves lo que es de verdad chungo. Porque claro, como por ejemplo, siempre pongo de ejemplo The Walking Dead, que es una serie que también pasan muchas cosas bastante jodidas, pero luego en el cómic pasan cosas aún peores. que no pueden transmitir. Creía que ibas a decir que pasan mucho del cómic. En la serie de Walking Dead. Igual que en The Boys, ¿no? Bueno, eso es otra cosa. Es otro tema. Es otro tema. Mm. Pero quiero decir que en el cómic siempre se pueden. Pueden ser más cabrones. Todavía. Pero yo creo que lo que pasa es que te da bastante. O sea, la serie te dice claramente que está inspirada en el cómic. O sea, mm-hmm. No, yo creo que en ningún momento te dice no, está basada o es una adaptación del cómic, sino que es más una inspiración porque, bueno, de hecho vaya, pasan cosas que... No te adelantes, José. No, pero que simplemente que a mí es lo que me da la impresión de que no es exactamente, pues es una adaptación como podría ser, no sé, la peli de Watchmen, por ejemplo, una cosa así. Bueno, ¿y el cómic qué? ¿Qué te parece? El cómic me gustó, lo único que pasa es que se me hizo pesado. Llega un momento dado en el cual... Se me hizo un poco cuesta arriba. También es verdad que me lo leí en inglés en su momento, ya me lo leí hace bastante tiempo, y la jerga inglesa es difícil, es difícil de tragar, sobre todo si te lo estás leyendo, bueno, pues de continuo, bastante, sin hacer descansos. Y ya ahí llegó un momento en el que me descolgué y... Creo que tardé un año en volver a decir, no, mira, me quedé por el tomo, pues no me acuerdo, 5 o 6. Lo retomo y ya hasta el final. Y lo cogí con gana, pero sin gana en realidad. Porque como que lo quería terminar, iba un poco desganado. Me iba tragando las últimas partes del cómic y no me quedó... Me pareció muchísimo mejor todo el tema del principio, de cómo te presenta las bases y de cómo empieza toda la historia... Que, bueno, pues de, digamos, la última cuarta parte, ahí yo no entré. O me salí o algo pasó ahí. Ay, pero vamos. Con lo que me gusta a mí el final, pero bueno, ahora después hablaremos de eso. ¿Y tú, Joaquín, qué te parece el cómic? Pues a mí el cómic me parece una macarrada marca de la casa de Ennis, ¿no? La serie me gusta muchísimo más que el cómic, aunque el cómic tiene cosas chulas. Pero prefiero bastante más la serie. Y el problema que tengo yo con el cómic es que es eso, el tono que le da Edgar Ennis de pasado de rosca, ¿no? Suyo típico, de pues todos chistes de polla, todo coña como muy salvaje y tal, entonces me saca un poco de la historia. Y creo que la serie lo que hace bien es que coge el tono de la segunda y tercera parte, por así decirlo, de la serie del cómic, que es toda esa parte más de conspiración entre empresas y todo el rollo de los superhéroes en el ejército y tal. Y se pasa por obvia un poco toda la parte del principio del cómic, que es como más rollo espía, pero también muy macarra, porque al principio, el primer arco, no me extraña que DC les dijera que no siguieran con ellos, porque tú lees el primer arco y más allá de la coña de eso, de chistes como muy bestias y muy cafres y tal, pues sí, te presenta las bases, pero a mí principalmente me gusta más cuando se mete ya en rollos de, pues eso, empresas malignas, rollo Disney, ¿no? Que quieren controlar, que quieren controlar el mundo y se meten en esa arena. Entonces el cómic está guay, lo que pasa es que es demasiado largo, porque entre números y miniseries son demasiados números USA, pero quizá con la mitad de números a lo mejor hubiera sido una historia un poco más redonda. Pero bueno, es una lectura que está chula y es mucho más cafre, como dice Seba, muchísimo, pero muchísimo más cafre que la serie de televisión, que ya tiene su momento, que son bastante hardcore. Sí, pues Ennis se gusta mucho en esta serie, al final se nota que se está recreando un poco y que tarda un poquito en llegar a donde tenía que llegar. Aún así, yo, comparada con otras obras de Ennis, que son gamberradas y ya está, yo creo que esta es de las buenas de Ennis, porque esa empieza a tope con la gamberrada, o sea, vamos a reírnos de Batman, vamos a reírnos de los X-Men, y los primeros arcos son eso. Pero al final sí que tiene corazoncito la cosa, y sí que tiene una profundidad dramática, o sea, lo que era una payasada al final es una tragedia gigantesca en los dos últimos tomos, que además pega un par de giros que yo cuando lo leíamos al día, que era en aquellas épocas que no había tanto spoiler y tanta cosa, cuando llegabas a los últimos tomos te quedabas alucinando de dos o tres cosas que pasaban. Entonces así, que Garth Ennis haya hecho una serie tan larga... con sus bajones de nivel, pero que la haya sabido acabar de una manera muy satisfactoria. Últimamente no, hemos tenido algún final satisfactorio este año, bastante importante, pero no es que acostumbremos a que los finales nos gusten y que el tío supiera cerrarla tan bien. Y aparte, para el fan del cómic, tener esas parodias ahí tan a la cara y tan bestias, no sé, dentro de su campo yo lo veo muy bien. Pero igual es interesante que ya que estamos hablando del cómic, hablemos un poco de... Sí, a nosotros nos suele gustar Garth Ennis, porque yo creo que es una manera de entender el cómic también. un poco diferente al habitual. O sea, tú si lees un cómic de Garth Ennis tienes que saber a lo que te vas a enfrentar, ¿no? Uh-huh. Creo yo. Uh-huh. Sí, con Garth Ennis me pasa como ha dicho Joaquín, que él cuenta cosas interesantes o divertidas, pero... Vamos, como se dice aquí, es más vasto que un arao. O sea, es que, vamos, es como que, mira, aquí me saco la polla y voy a contar lo que me dé la gana y voy a ser más vasto que nadie y más cabrón que nadie y más gore que nadie. Pero luego, después de todo eso, siempre te está intentando contar algo. Igual que en esta de superhéroes, que sí que es todo muy parodia, todo muy divertido, sobre todo para los que tenemos un bagaje en el universo DC, en el universo Marvel, pues vemos ahí las señales. Estos parece que son los nuevos mutantes, estos parece que son no sé quién, estos parece que son no sé cuántos. Y se está riendo de esta manera y de la otra. Pero, como bien dices, cuando ya lleva un tiempo, pues se centra en lo que quiere contar, en todas estas conspiraciones ahí de empresas, vamos, lo que es la vida normal. Yo en Garth Ennis sobre todo diferencio dos tipos de obras suyas. Una obra en la que me quiere contar algo, como esta, como Predicador, como Punisher, que puede ser muy cafre y es muy cafre, pero te cuenta una historia que está chula. Y luego tiene su historia en la que solo es cafre y no te cuenta nada, como Crosser, por ejemplo. El primer tomo de Crosser, nada más que va de que en la siguiente página te tienes que encontrar la burrada más bestia y más cafre que la anterior. Y la historia es una mierda, básicamente. Entonces, cuando él sabe que se pone con todo su cliché, porque siempre te metes la historia de la Segunda Guerra Mundial, sí, y su misma historia, su mismo personaje, siempre hace lo mismo. Pero lo hace bien, aunque meta todas esas burradas que hace. Pero el problema es cuando se pone a contar historias que no van a ningún lado, que se nota que está haciendo un poco como... pues por escribir la burrada y ya está. Entonces, esta de The Boys yo creo que sí es como Predicador. Por ejemplo, yo soy muy fan de Predicador y creo que en ese sentido sí cuenta lo que quiere contar y lo hace bien. Aunque lo meta en esa vorágine de chistes de polla, chistes de transexuales, claro, canibalismo, decapitaciones, sí, y todo sí, eso. Da. Claro, sí, o sea, esa burrada que me... Pero por lo menos te está contando una historia. Entonces yo, de ese Ennis sí soy fan. Del Ennis tipo de pro, tipo Crosser... no soy nada fan, la verdad, porque es que no... De pro me encantó, ¿eh? Sí, también. O sea, son obras que también están bien. O sea, es que yo creo que también las cosas, por ser comedia y ser a veces muy vastas y tal, también... joder, también está bien que exista ese tipo de cómics. Sí. Lo que yo digo es que yo personalmente no entro mucho en ese tipo de... Porque además el cómic es un medio en el que podemos ver eso, que eso nunca lo veremos, seguramente nunca veremos a una prostituta siendo superheroína, a no ser que de repente a Disney vea que el colectivo les va a dar mucho dinero o algo así. O sea que no creo que pase. Los momentos perdidos de Frozen. Sí. Desde pro tengo las páginas grabadas a fuego porque me lo leí siendo un crío. Ah. Y hay un momento que la protagonista, que es una superheroína prostituta, se la sopla al Superman de ese universo. Y el lefazo que suelta el personaje derriba un avión, tío. Sí. Eso es maravilloso, ¿eh? O sea, una de las mejores cosas que he leído en mi vida. Claro. Referentes con los superhéroes. Claro. Mira, Patriota, no era tan difícil tirar un avión, ¿no? pero sí, lo único de las series largas de Ennis quizás sea que te exigen, vale, si me lo compras y estás aquí conmigo, vas a estar conmigo un rato largo y voy a desvariar por el camino, y si quieres llegar al final, que con él suelen ser satisfactorios, ya lo hemos dicho, vas a tener que aguantar esto. Y si no, ya tengo ahí mis obras menores para si quieres pasar solo un rato de barbaridades. Y bueno, si queréis, vamos a hacer así con spoilers, oyentes, que no os habéis leído el cómic. Vamos a hacer un repaso como por los grandes éxitos del cómic o los grandes momentos. Por ejemplo, el principio ya directamente, que es que nos cuentan que hay un grupo ahí que está luchando contra los superhéroes. Nos presentan una especie de Teen Titans contra los que ellos se enfrentan. No sé, el primer volumen, ¿cómo os dejó? Esos Teen Titans... Es que era todo tan raro y tan bizarro, tan porno, que si follaban, se tiraban una noche entera en una casa con putas follándose las dos, que si luego entonces follaban entre ellos. O sea, era todo tan tan perverso, tan raro. Una convención de ciudadanos era. lo jodido es que cuando te metes ahí dentro de ese mundo y ves el tema de que las prostitutas les están dando las drogas estas para aguantar que se los follen, claro. Los superhéroes se los follen. O sea, es que joder, es que es muy jodido, porque además las ves destrozadas. Es que esta, uff, madre mía. Yo cada vez que me acuerdo digo, sí, sí que sí que es sólido y es jodido. O sea, es que además te meten ahí. Bueno, empieza. La película, digo, el cómic empieza un poco como la serie. Lo que pasa es que el cómic sí que le estaba echando un vistazo porque hacía bastante tiempo que no me lo leía. Y digo, fíjate, el toque, que es una tontería, pero el toque diferente es que en el cómic Atrin mata, y es, pero mata a la novia, pero es efecto secundario. No la mata directamente. La serie sí. Sí, sí. Y ahí es como, no, ha pasado. Entonces, a partir de. Te meten la rama de los superhéroes, están jorobando mucho a la gente por sus. Por, digamos, por todas estas. Efectos secundarios que están creando de muerte y destrucción. Y a partir de ahí es donde te mete, dentro del universo, sí. Detrás del telón. Aquí es más como las consecuencias de que existan los superhéroes son malas para el mundo, de por sí. Y en la serie más como la consecuencia de que las consecuencias de que se privaticen los superhéroes, digamos, son así. O sea, claro, el cómic va más a saco y además se permite el lujo de ser más directo, más en las referencias y en los guiños y decir, vale, estos personajes son quienes estás pensando. Sí, sí. Y yo, no sé, momento como muy bestia del cómic, pues la miniserie está de Heroes claro. Que es cuando se juntan todos los héroes en una isla para básicamente estar un fin de semana haciendo lo que le sale de la punta del cabo, ¿no? Es como una visión de los grandes crossovers, que pensamos que los héroes se unen porque viene una gran amenaza, y no, es porque se reúnen porque se van a un festival, a follar, a drogarse. O sea, los crossovers no solo nos dan por culo a los lectores, dan por culo a todo el mundo, los superhéroes. De hecho, la justificación que hacen para desaparecer todos es el patriota en rueda de prensa diciendo que viene una invasión alienígena, que tienen que irse todos, y lo que se van ahí es una hotela a hacer de todo. Y luego... a la hora de arrancar el cómic y la serie, sí es verdad que es muy parecido, porque el inicio con el personaje, uno de los protagonistas, es igual y tal, pero es un poco lo que decís, no es lo mismo el hecho de que por el otro, porque vaya drogado, se cargue a la novia, que el hecho de que sea pues un efecto secundario, ¿no? Consecuencia de la actividad de ellos y tal. La actividad de como sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de interés en el bienestar, realmente. O sea, lo hacen... Te dan la impresión de que ellos lo están haciendo por ellos mismos, por ser famosos y tal, y ya está. Pero claro, eso tiene unas consecuencias en el mundo real y en la gente. Y es ahí donde empieza. Y en esto de las parodias muy directas de personajes de Marvel y DC que estamos hablando, a mí hay una que me encanta, que es el que le dedica un arco entero y que es básicamente presentarnos a Batman... un Batman que se llama aquí Tech Knight, que es una mezcla de Batman y Iron Man, que es un tío que no puede dejar de follarse todo. O sea, es como Bendis en DC, no puede parar cosa que ve, cosa que tiene que joder. O sea, es increíble. Y el Ennis se permite el lujo, o sea, directamente de meterte un trío de Batman con Nightwing y con Catwoman. O sea, ahí lo tienes. O sea, me parece, y además el final de la historia es que es alucinante. Pero por ejemplo, lo que decía antes el Tolo Macarra es que Ennis estira tanto el hecho, o sea, por ejemplo, que llega un momento que el personaje manda a su Robin fuera como de viaje para que se forme, y lo manda porque antes te ha puesto una viñeta de él mirándole el culo, que es un niño. O sea, hace una cantidad de coñas sobre pederastas que creo que sobrepasa un poco la línea. O sea, es que se le va demasiado, con esos temas creo que se le va un poquito demasiado la cabeza. Pero ese arco con el Ten Nagger está guay. Y ahí todavía no es tan gratuito como en algunos puntos de la serie. Mucho más bestia, sí. Es que en algunos momentos que no sé si de verdad intenta que el lector provocar alguna reacción en el lector, o simplemente en plan de voy a escribir la burra más gorda que pueda porque me sale de los cojones y porque puedo. O sea, no sé si es que intenta transmitir algo o simplemente es como que por Dios, dejarte con ese shock de... O sea, que se folla al puto mayordomo. Viola a su mayordomo. No. Viola la oreja del mayordomo. Claro. Madre mía. Y luego también, pues ya que le ha dado a Batman, pues también nos mete más adelante un Superman nazi. O sea, más nazi. O sea, que por cierto en la serie va a aparecer en la segunda temporada y va a ser mujer el personaje del Superman nazi que aparece en The Boys. Una femina. ¡Ay, Dios mío, qué grande! Estoy deseando ver la segunda temporada. Que... Super feminazi. Madre mía, siguiente nivel. Vale, aquí 5 segundos por si hay que cortar algo. que el personaje del Superman nazi, además, es uno, lo usa hasta para parodiar portadas de Alistar Superman, o sea, va muy a tope con que es el Superman nazi. Sí, de hecho el personaje como que lo inicia todo, porque el doctor que lo crea es un doctor que trabajaba para la Alemania nazi, que es el Vogelbaum este. El primer superhéroe que crea es el Stormfront, que es el Superman nazi, y a raíz de él es como crea al Patriota, metiendo el compuesto V en el feto que está en la barriga de la madre, que luego revienta a la madre y todo el rollo. O sea que en el mundo este, el superhéroe primigenio es un puto nazi. Maravilloso. Literalmente. Okay. Solo en ese mundo. Y bueno, también se permite, pues eso, lo que hemos comentado, hacer varias miniseries como ahondando en los dos grandes protagonistas del cómic, que son Carnicero y Hughie, que Hughie tiene la cara de Simon Pegg, esto será importante luego, y que sí que son miniseries un poco redundantes, eso, la verdad es que salvo Heroes Gam, que a lo mejor sí que tenía algo que aportar. Sí, Heroes Gam lo que tiene es que planta la primera semilla de lo que luego será al final del cómic, el plan de Patriota de intentar dar el golpe de Estado y conquistar los Estados Unidos o el mundo y tal. Entonces ahí en el momento que la rueda de prensa de Heroes, cuando le dan el premio, él está a punto de decir cuál es el siguiente paso, pero ve al jefe de Vought International y se echa para atrás. Y las otras dos miniseries, la de Hughie, a mí me parece, no sé, que o sea, sí, es la historia de cómo se cabrea y se vuelve a su Escocia natal. Es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Son 6 números para que Ennis pueda meter todos los chistes que quiera sobre transexuales, porque mete una burrada por el colega de Hughie y poco más. Y creo que aparece Mallory ahí por primera vez. Pues, o conoce Hughie. Sí, Hughie lo conoce, pero todavía no sabe qué es él. Y la otra miniserie de Carnicero, lo único que te hace es relatarte cosas que ya sabes porque te lo han contado. No te lo han enseñado, pero que mató al hijo de la mujer, te lo ha contado en el cómic, pero te lo cuentan en uno de los primeros números, ya te dice que mata. Sí, bueno, igual es impactante verlo, la verdad, a mí es una de las escenas que más recordaba del cómic, pero... Yo lo veo un poco redundante, no sé, eso ya lo sabíamos, que tenía un hermano y estaba muerto, ya lo sabíamos, o sea, que cómo conocía a la mujer ya lo había medio explicado, entonces es una miniserie que... No sé el objetivo muy bien de ella. Hay que decir que Carnicero y Hughie encajan muy bien en ese prototipo que suele tener Garcenis de personaje súper molón, sin moralidad, que es Carnicero y tal, y protagonista puteado, que es Hughie, que le violan, le mete negro oscuro un dedo por el culo, le junta con una superheroína trabajando para los que matan superhéroes, le hace todas las putadas posibles, le mete en grupos, se encariña con los de los grupos y luego llegan The Boys y se cargan a todos los grupos. O sea... Le gusta mucho putear a los protagonistas, que eso también creo que en la serie no se permiten eso de ridiculizar tanto, porque Hughie queda bastante mal, porque tiene algunos pensamientos arcaicos, además, que los expresa en voz alta, vamos, digamos, o sea que queda bastante mal. Y hay dos personajes que no han aparecido en la serie todavía, que son muy interesantes y que no sé hasta qué punto podrán aparecer, que uno es Stan Lee, directamente, que se llama La Leyenda, un señor que está ahí, que tiene una tienda de cómics y que, bueno, que es el que conoce más de los superhéroes y tal, que eso. Lo bueno que tiene el cómic es que es muy directa la parodia, ¿sabes? Que se refiere a Stan Lee. Y también está Salchicha de Amor, que es un superhéroe ruso, que bueno. ¡Oh, Dios mío! Eso wow, cállate, que me acabo de acordar de esa escena en la que está con Hughie, que entran en un bar para pelear por no sé qué, pero es un bar de stripper. Y el tipo este como... O sea, ya en la primera viñeta, cuando te lo muestran con su traje, se ve que tiene un enorme pollón como un brazo. Y entonces, en cuanto ve a la stripper, se tapa y dice: ¡ay, Dios mío, no puedo seguir peleando con esta enorme erección! O sea, son este tipo de gilipolleces que hacen muy grande el cómic, de verdad, en serio. Sí, bueno, ya hemos hecho un repaso así fuerte a las partes más gamberas y tal. Yo creo que podemos entrar un poco a hablar un poco del final, ya spoilers totales, porque no sabemos si en la serie esto va a pasar o no va a pasar. Deberíamos de hacer spoilers, a ver si sí va a pasar y luego la gente va a decir: hijo de puta, me habéis destrozado la serie. Que pasen a la parte de la serie, joder, que es un podcast de cómics. Vale, vamos a hacer un poquito de spoilers. Sí. Luego avanzar, luego diremos hasta dónde tenés que avanzar, ¿vale? Bueno, la serie tiene como dos finales. Por una parte cierra la parte superheroica y luego cierra la parte de las empresas, que dice Joaquín. Y cuando cierra la parte superheroica, nos enteramos de algo muy fuerte, que es que Negro Oscuro, que lleva toda la serie con la cara tapada, pues es el verdadero malo, en realidad. No sé sí, si alguien... Sí, al final lo que pasa, lo que hacen un poco en el cómic es que... O sea, la idea es que en el cómic The Boys y los Siete se conocen ya de antes, tiene una historia anterior, que eso en la serie no lo tienen, que en la serie empiezan desde el principio como el conflicto y en, la, en los cómics lo tienen de antes. Y The Boys mantiene a margen a los Siete porque tiene una foto en la que se le ve al Patriota... comiéndose un bebé, matando gente, o sea, una puta exageración. Y se le ve, como hemos dicho en el cómic, estas cosas se ven. Se ven, sí, efectivamente, es bastante desagradable. Y el rollo es que el Patriota no se acuerda de eso, hay cosas que no se acuerda. No se acuerda de haber violado a la mujer del Carnicero, que eso es por lo que el Carnicero odia a los Siete, ni se acuerda de eso. Y no se acuerda porque Negro Oscuro es un clon del Patriota que está todavía más puto loco que el Patriota, ¿no? Y al final el plan que tiene la... De alguna manera lo que dice la empresa, los representantes de la empresa, es que no pueden tener suelto al Patriota sin tener algo con lo que contrarrestarlo. Y con la manera que tienen de contrarrestarlo es el Batman Superman que tienen, que es loco, ¿no? Que tienen en el equipo metido, que no habla nunca. Que yo no sé si las series seguirán por el mismo camino, pero... Me resultaría raro que tiraran por el mismo camino. Hombre, porque, no sé. A ver, que puede ser, que den ese girito. Pero, no sé, conforme te lo ponen en la serie, a lo largo de la primera temporada, Patriota me parece que ya es así. De primera, que no me ha hecho falta tener un clon malvado para volverme loco, ver, no. O sea, yo ya venía de base, sí. El del cómic ya era malo también, o sea, simplemente el negro oscuro es más malo. Entonces, claro, entonces... Pero, no, yo recuerdo una frase que le dice Carnicero que... Lo siento, que le dice algo así como que lo siento mucho, te han puesto malo o psicópata por accidente. Sí. Porque él creía que había hecho todas esas cosas malas, creía que él estaba loco y como que había hecho algo en su cabeza, un clic, que le hacía como que, pues si estoy loco y he matado y he hecho cosas malas, pues da igual que haga cosas malas. Y por eso cuando descubre la verdad se vuelve todavía más loco diciendo, por tu puta culpa he hecho todas esas cosas horribles que he hecho en mi vida. Porque yo creía que estaba loco y no estaba loco, eras tú, hijo de puta. O al menos lo que recuerdo, es que también... Sí, pero hombre, sería también impactante en la serie. En la serie no sabemos si se atreverán a eso, pero bueno, el cuerpo de Negro Oscuro daría para que fuese. Creo yo, no lo sé. Pero bueno. Ahí está ese bajo la manga. Y el actor sería un lujazo, porque vamos, el actor tendría otra cosa más para dejarnos alucinando que, en fin. Yo creo que podrían tirar por otro lado, ya que... Hombre, ya están tirando por otro lado. Ya que están tirando, ya que... Que eso es algo que todavía no hemos comentado. La serie es bastante distinta al cómic. El argumento es como que toma la base inicial, pero luego en cero coma ya es como que, mira, pero vamos a contártelo totalmente todo distinto. Luego hablaremos más de las diferencias todavía. Vale. Y bueno, ahí cerramos, hay una gran batalla sangrienta en la Casa Blanca, que te da todo lo que esperarías del final de The Boys. Entonces tú dices, joder, y queda un tomo, o quedan unos números, o queda todavía parte del integral, como sea que lo estés leyendo. Y los últimos números... Es una cosa súper inesperada de Carnicero contra todos, básicamente, contra los que le han ayudado a ganar la batalla, los va eliminando uno a uno, a todos menos a Hughie. Y entonces descubres que el plan que ha tenido desde el principio de la serie, la razón por la que metió a Hughie en sus filas, fue porque necesitaba a alguien que lo parara, a alguien que fuera buena persona en realidad y que aunque le jodiera al final, acabara con él después de que hubiera hecho toda esta carnicería que hace en los últimos números. Y es un final doloroso, pero al mismo tiempo es como que, vale, todo ha tenido su sentido y tal, y además para Hughie acaba bien. Y no sé, y el Carnicero tiene esa cosa de esos personajes que son cabrones, que son psicópatas, que están locos, que quedan a la altura del betún al final, pero que les coges cariño. Es que es... Sí, la verdad que sí. De hecho, la conversación... O sea, todos los últimos momentos que tienen entre los dos son como muy de... Es realmente lo que tú... Hughie ahí está realmente expresando casi lo que tú sientes con respecto al Carnicero. Porque está en plan... O sea, te tengo que parar, es un cabrón, es un hijo puta, pero aún así... O sea, aún así, pues le tiene un aprecio por mentor, por lo que ha hecho por él, por todo eso... Y tú estás en plan, sí, es verdad. O sea, yo creo que es el único momento en el que te puedes sentir identificado. Sí, sí, sí, sí. Porque es sí. en plan, siento lo mismo que estás sintiendo cuando estás con este tío en el final. Que es todo eso. O sea, el cómo lo para, el cómo intenta pararlo y... Además, te deja muy claro, estos dos son los protagonistas de la serie, sí, sí, sí. Estos son el corazón de la serie, cosa que en la serie de televisión igual no es así, no les importa tanto la relación de ellos dos. Puede ser, puede ser. Sí, de hecho, en el cómic, casi desde el principio, te dicen que el plan del carnicero es matar a todos los superhéroes. Sí. Y ellos son superhéroes, porque ellos sí. tienen... Claro, eso es otra diferencia importante. Sí, entonces, claro, cuando acaba el penúltimo tomo, dice, vale, ya acabo con los siete, pero ¿y ahora qué va a contar? Pues claro, si lo piensas un poco, dice, claro, lo normal es que si él quiere acabar con todos los superhéroes, tenga que matar a sus compañeros, ¿no? Que al final es lo que intenta y lo que consigue en la mayoría de casos. Bueno, un par de cosas curiosas. En la edición original de Norma Editorial, el tomo 6 tiene un prólogo de Damon Lindelof. Que bueno, que también está haciendo otra serie bastante buena basada en un cómic ahora mismo. Y una de las cosas que repite un par de veces el carnicero durante la serie es que su mujer le decía que los hombres sin mujeres no son buena idea. Y me parece que esa frase la tomaron muy a pecho los creadores de la serie de televisión, porque eso fue una manera... Empezaron a introducir más personajes femeninos y a mejorar ese aspecto, que sí, que los cómics son un poquito escritos sí. por un señor. Sí, en general en el trato que le da Garenis a los personajes femeninos en el cómic es, yo creo, regular. De hecho, es que, por ejemplo, la violación de Starlight... se toma a coña durante el cachondeo, toda la, claro. Cachondeo, claro, que dentro del tono del cómic tampoco es que ofenda. Claro, no, pero claro, luego ves... Podría haber sido mucho peor. Sí, claro. Pero luego, conociendo el trato, o sea, cómo lo hacen en la serie, comparas y dices, hostia, esto, vamos, ni punto de comparación, ¿no? Y la reina Maeve, la Wonder Woman del grupo, que en los cómics no pasa de ser una mala perra, una mala pécora, que no hace nada más que una borracha y tal... Y en obviamente en la serie tiene mucho más recorrido, es mucho más... Y en Wonder Woman, ¿no? Es casi Gal Gadot, casi. Claro, tiene más buen fondo. Claro. Tiene más buen fondo. Bueno, ya nos estamos poniendo a hablar de la serie, así que vamos a leer los comentarios de los oyentes del cómic y así ahora pasamos enseguida a la serie. Nos han dicho en Twitter, nos ha dicho David, Mr. Air, que en principio solo es caca pedo pis y cansa un poco... Pero al final Ennis se pone serio y la cierra muy bien. Joel Rojo, Joel Runner, nos dice la mierda más redonda y perfecta de Ennis. Y mira que llevo leyéndole un porrón de años y le tengo en muy buena estima. Me encantan los cómics con varias lecturas de trasfondo. Mario, @inoportuno, nos dice la obra cumbre de Ennis, el francés y la mujer son mi pareja romántica de todos los tiempos. Lo de la mujer, literal, además, como la mujer que sale. ¿Qué más? David Bailant nos dice es cierto lo que dicen de que el humor es un poco simple, pero para mí es la redefinición perfecta de los metahumanos. Comparándolo con Authority o No Hero, el trasfondo de los personajes me encanta y el desarrollo de la historia es maravilloso. Freakan Films nos dice arranca fenomenal y cuando la cosa parece que no da para más, se sacan ese giro de guión tan molón y una redefinición de uno de sus protas que es la hostia. Quizá no es tan pretencioso ni en lo intelectual como Preacher, pero todo ese aroma metacómic heroico lo encumbra a los altares. Y bueno, Miguel Serrano nos comenta que se ha visto la serie y que se quiere plantear pillarse el cómic, así que no creo que esté escuchándonos si se lo quiere leer sin saber lo que pasa. Y en Facebook nos han dicho, Lex Silver nos ha dicho, una pasada, un final conmovedor. Ríes y sufres con los protagonistas. Y el que Batman y Superman tengan un mismo ADN, pero que Superman no lo sepa, es genial. Es como con Apollo y Midnighter. Me encanta. La leí después de Predicador. Y me dejó flipado con lo pornográfico que era. Gran cómic que pierde un poco de folla al final. ¿Vale? Hay opiniones para todos los gustos. Eso lo ha dicho Ferlor. Y Abraham Ávila nos ha dicho... Una maravilla de TVO. No es solo como dicen muchos cacaculo, pedo pis. Tiene más cosas o por lo menos a mí me dio esa sensación. Acabas entendiendo, no justificando, a un cabronazo como carnicero. Y cómo le mola a Ennis meter rollos bélicos, en este caso las Malvinas. Y lo hace muy bien. Y vale, pues. La batalla de Ardenas también. Que mete la JSA, que la lían toparda y acaban matando un montón de soldados americanos por su culpa. Yo tengo que admitir que los arcos bélicos de Ennis siempre me interesan menos, pero bueno, eso es cosa mía. Y nada. Una pregunta antes de pasar. El tema de que acabe Huey, acabe bien, ¿qué os pareció? Porque al final el cómic es súper deprimente siempre. O sea, es que. Sí. ¿Ves lo peor del ser humano que puede llegar a ser? Teniendo la oportunidad de serlo, es lo que aparece en ese cómic. Para mí, yo creo que es casi un reflejo de lo peor que podría... Que esa gente, si tuviera la oportunidad de hacer esas cosas con ese tipo de poderes, yo creo que acabarían haciéndola. Que al final acabe, digamos, con ese final así tan esperanzador, que... Jo, que está bien tener algo a lo que agarrarse, ¿no? A veces, porque sí. Si no... Yo lo que pasa es que, a ver, acaba bien para él, pero... Pero yo la sensación que tengo cuando me leo el final es que en el futuro se lía otra vez. Porque, sí, porque él queda como un nuevo carnicero. Él queda, sí. Que deja todas las bombas que había preparado carnicero para acabar con todos los superhéroes, con el compuesto ese que crea el doctor alemán, las deja activadas. Y amenaza a la empresa, a Vought International, le amenaza diciendo como intentéis entrar en cualquier ejército, detono esto y acabo con todos, ¿no? Y sé que la vais a volver a liar y yo voy a estar ahí para evitarlo, ¿no? Entonces, él acaba bien porque acaba con, al final acaba con Annie, con Starlight y tal, y acaba relativamente bien. Pero incluso la actitud que tiene cuando está al final y llega, le pregunta algún tipo de seguridad, algo, se comporta como el carnicero. Sí, sí, sí. O sea, le responde como le respondería el carnicero. En plan, sí, tú haz tu trabajo, tal, no sé. A mí es que me parece entrañable la relación que tienen esos dos. O sea, me parece que es lo mejor del TVO. Por eso digo que vale, que está toda la gamberrada y todo eso. Pero que en el fondo hay ahí dos. Una relación de amistad. Una cosa. No, sí, más que de amistad, como de figura paterna, ¿no? Incluso sí, también. Al final, pues, el mentor. Sí, de mentor. El carnicero al final lo acoge porque le recuerda a su hermano, que era como él, ¿no? Que era una buena persona y tal. Y bueno, así que recomendamos a los oyentes que se lean los cómics si no se los han leído, que los publicó Norma Editorial, o sea que son un poco caros, aunque bueno, ahora todo tiene ese precio, ¿no? Sí, ya todos los cómics son caros, vamos, como no te lo compres en Depository, los TPB americanos. Sí. Ahora con la última subida, bueno, ya que estamos, la última subida de Panini ha sido devastadora. O sea, si pensaba volver a comprar cómics, porque llevaba bastante tiempo sin comprar nada Marvel, y con el comienzo de la etapa de Hickman en los X-Men, que más adelante los comentaremos, pero yo estoy fascinadísimo, yo estoy ahora mismo en una puta nube, después de años sin leer una mierda, y parece meter una puta mierda lo que estamos haciendo con los X-Men. Yo estoy en una isla, estoy yo. En una isla estamos ahora mismo en Cracoa, estamos a tope, yo estoy a tope con Hickman, o sea, el puto amo, que es que a donde va hace maravillas, me cago en Dios, qué puto amo es. Y nada, pero como... ha sido empezar esto y decir Panini, pues mira, estos son los precios que tenemos en enero, después de justo el año anterior subir ya los precios. De todas maneras, es una cosa que viene porque ahora Panini no tiene mucha independencia en la española, que estuve escuchando el otro día un podcast en el que hablaba Julián Clemente, Ansia Viva creo que era, y Julián comentó que ahora se tienen que plegar mucho a Panini Italia, porque Panini Italia está queriendo instaurar un mismo modelo de tomos en todos sus mercados. Por eso los lomos de los tomos de tapa blanda han cambiado. Panini se tiene que plegar a eso, y parece que lo de los precios también ha sido por eso, porque han querido unificar los precios en todos los sitios, en todos los mercados. También os digo una cosa, que cuántos de los que nos quejamos que han subido el precio de las grapas estábamos comprando grapas. ¿Vale? O sea, por eso lo digo. O sea, que en Twitter veo a todo el mundo indignado, pero yo llevo mucho tiempo sin comprarme grapas, salvo por lo imprescindible, y bueno, pues en... No, pero el oyente ha visto que todos hemos levantado la mano. Claro, eso, que, bueno, va a ser un rollo, pero también entiendo que las grapas tienen que sustentar lo demás, y también entiendo que era la única editorial que tenía precios tan baratos. Sí, yo también estoy escuchando mucha gente que se va a pasar previews y tal, que está bien comprar material americano directamente. Pero yo creo que mucha gente, cuando vea la calidad de las grapas americanas, va a entender también... A ver, eso hay que cogerlo con pinza, pues yo creo que lo que se va a pasar la gente es al tomo americano. Lo mismo da, el tomo americano, porque... la calidad de los papeles también es regular, o sea... Porque, a ver... Todo no se puede tener. A lo que voy es que yo entiendo que suba Panini de repente en 2 años tantos precios es una putada. Si no fuera tan de golpe, igual lo podrían haber hecho. Claro, pero también es verdad que si te pasas al mercado americano no vas a tener la misma cantidad de materiales. Eso es así. Que a mí me da igual. Yo prefiero mil veces que el material sea peor y me den más cantidad de páginas por precio más ajustado. Pero va a haber gente que se encuentre que las ediciones son peores, creo yo. Yo digo, yo os comento, no es que no sé, el tema del Marvel Unlimited, ¿lo habéis probado? También es interesante, sí. Lo que pasa es que lo único malo es que no puedes tener las novedades. Ya, pero creo que son... Ocho meses de diferencia. Ni siquiera hay un año. Explícalo qué es Marvel Unlimited. Bueno, es una aplicación que te puedes bajar al móvil o a la tablet. La verdad es que las tablets son súper cómodas. Y por una suscripción mensual, que creo que son $10, si mal no recuerdo, tienes acceso a todo el archivo. Bueno, no a todo, pero prácticamente a una ingente cantidad de material de Marvel clásico y moderno para leerlo. O sea, y además, la cuestión es que, claro, van añadiendo, como bien ha dicho, que son cada 8 meses, te añaden los últimos números. Entonces, tampoco hay una diferencia tan brutal entre lo que te... Si normalmente yo, cuando me he hecho suscriptor, ha sido porque digo, venga, ahora me voy a coger y me voy a leer el Hulk de tal, o me voy a leer toda esta de los X-Men, o me voy... Y coges cosas que, pues, es que aquí comprártelo, claro, si vas a la biblioteca, perfecto, pero si realmente te lo quisieras comprar para leer, te costaría una pasta. Yeah. Yo, como ahora mismo estoy en un momento de mi vida en el cual coger y coleccionar cosas, no. A mí me molesta, por ejemplo, que en DC no haya una cosa parecida, y me parece fascinante que en Marvel lo tengan, que está en inglés, sí, pero la verdad es que la calidad es muy buena. Sí, es un Netflix de cómics, digamos, ¿no? Sí, es un Netflix de cómics, y la calidad es que es extremadamente buena, es sorprendentemente buena. Lo único malo que tenéis que esperar para las novedades unos meses, no sé si en medio año, para que tengas... Son 2 meses, y también entra el tema de, pues eso, la manía que tenemos los lectores de cómics de acumular papel en casa, ¿no? Que nos gusta mucho, claro, eso claro. De coleccionar. Sí, pero como José dice, para gente que no se puede permitir tener una ingente cantidad de cómics en su casa por el motivo que sea, yo es que cada vez veo más necesario un servicio así, o sea... Ya es que creo que yo soy porque el cómic digital, porque yo, claro, yo he visto, comprarte las novedades digitales, digo, pero es que sale un poquito caro. Sale un poquito caro, digo, si es que por poco más ya tengo la grapa normal, pero entonces vuelvo a lo mismo de no puedo tener caja entera de cómic, de todo, digo, si es que a veces casi que sí, que tener tu tomo, poder llevártelo al sofá o a la cama y leer es genial. Pero llega un momento en el que digo, pues es que sigo un montón de series de Marvel, de DC, de Image, de W, de no sé qué. Digo, es que no me da la vida, no tengo apartamento, no tengo para eso. Digo, mientras que si me lo tengo en digital, lo tengo en un puñetero disco duro, todos los putos cómics que vaya a leerme de aquí a que me muera, para poder releer los que quiera. Y no tener yo que preocuparme ni de mudanza, ni de mierda. Cuidado con el tema de tener... Porque esto es servicio de suscripción. Y yo he tenido... Yo, por ejemplo, cómic digital no compro. Porque he tenido muchos problemas con el tema de DRM digital. O sea, yo he comprado cómics en Comixology. Y coger con la tablet, irme de viaje, y en el avión me dice la aplicación: oye, no tienes conexión de internet, no puedes ver los cómics. Tío, no me hagas eso. Si los tengo descargados y todo. O sea, No es que se me ha olvidado tu usuario. ¿Pero qué me estás contando? Y no poder leer... O sea, a mí el DRM digital en los cómics y en Marvel Unlimited también me ha ocurrido, porque creo que también te puedes descargar ciertas cosas. Pero a mí me ha pasado, a mí personalmente, de que cuando he necesitado leerlo sin conexión, no he tenido oportunidad. Entonces... Como servicio yo soy más de leer que de coleccionar. Entonces, como servicio para leer, me parece fantástico. Y de hecho, me leí Planet Hulk entero. Y digo, pues oye, igual me planteo comprármelo. Después de haberlo leído. Sí, lo que se dice siempre, sí. De hecho, yo sería casi el paso lógico cuando nos cansamos de acumular en casa y sobre todo cuando tenemos que mudarnos y vemos todo lo que tenemos que transportar de una casa a otra. Al final yo creo que todos caemos en eso, es como con lo de las pelis. Yo, por ejemplo, ya no compro pelis nunca porque con los servicios de streaming, ¿para qué? Y yo creo que esto al final es un paso lógico. Al final tendrás tu suscripción y te comprarás las 4 o 5 cosas que quieres tener en papel porque eres muy fan o te ha gustado, claro, mucho, o te, sí, han regalado. Nos tocará ser más selectivos, pero que al final ser aficionado al cómic siempre ha sido eso, porque, claro, es que la cantidad de novedades es inabarcable. O sea, si alguien se quisiera comprar todo, me parece directamente imposible. Es que es imposible. Es imposible, sobre todo para los seguidores. Para la gente que ya llevamos mucho tiempo y que leemos Marvel y DC, llega un punto en el que estamos todos los cojones de Marvel y DC y queremos leer otras cosas, pero a la vez queremos seguir sabiendo lo que pasa en nuestro universo con nuestro amiguito, y acabamos abarcando tantas cosas que, como, claro, que no me da el dinero, claro, no me da la vida, no me da el espacio. Es peor que la droga, es peor que la droga. Sí, es como cuando que tenemos... esto no te mata, entonces tienes que seguir consumiendo. Sí. si se te queda estantería encima, pues, claro. Pero bueno, eso también pasa con los servicios de streaming, que, claro, que si HBO, que si Disney, que si Amazon, que si no sé qué, y no. O sea, no tienes vida para todo eso, no. Ande más. Bueno, para lo que sí que tenemos vida es para seguir hablando ahora después de la serie de The Boys, así que nos vemos después de unos momentos. La noche es caliente como el infierno. Todo se te pega. Una asquerosa habitación en un asqueroso barrio de una asquerosa ciudad. El aparato del aire acondicionado es un pedazo de chatarra que no podría enfriar ni una bebida aunque la metieras dentro. Contemplo a una diosa que dice que me desea. Y parece que lo dice en serio. No pienso perder ni un segundo más preguntándome cómo he podido tener tanta suerte. Porque ya ha salido el último programa de Es la hora de las tortas. Es la hora de las tortas. El podcast de cómics más friki del mundo. ¿Te gustan los cómics? ¿Disfrutas con las series y películas de superhéroes? Entonces, escucha La Cueva de Sandra, donde las mejores obras tienen su espacio. Puedes encontrarnos en iVoox. Y ya está, que el presupuesto es limitado, cupón. Guerreros, futbolistas, espartanos, brujas, aliens, pilotos, ángeles, demonios, vampiros, asesinos, superhéroes, soldados, exploradores, ladrones, fontaneros. Todos ellos convergerán en un podcast semanal en el que hablarán de su gran pasión, los videojuegos. GameEdge FM, videojuegos en clave social. Bueno, seguimos aquí. Igual que los The Boys toman compuesto V, nosotros está aquí corriendo la cerveza, así que nada, sigamos en esta experiencia a ver qué pasa. Vamos a hablar ahora de la serie de televisión, bueno, no sé si decir televisión, la verdad, pero bueno, la serie de internet que estrenó Amazon Prime el 26 de julio, basada en The Boys. El producto audiovisual episódico, en vez de serie. Joder. Que tiene. Llegó ahí en medio del verano, nadie se la esperaba mucho. Tiene 8 episodios. Están detrás Eric Kripke, que es el tío que guionizó las temporadas buenas de Sobrenatural, en las 5 o 6 primeras. Las 5 primeras, ¿verdad? Con un final, además, que tenía que haber sido el final de la serie, sí, espectacular. Sí, sí, sí, sí, sigo diciéndolo. De las 5 para adelante, las 7 siguientes temporadas no existen. Yo creo que llevan un universo alternativo. Creo que llevan más de 10 más, o sea que. Pero ya se acaba, ya se acaba. Gracias a Dios. También están detrás Seth Rogen y su socio habitual, que también adaptaron Preacher, otro cómic de Ennis, que en la primera temporada así regular, pero luego también cogió el tono del cómic, y que tienen entre manos una adaptación de Invencible en imagen real en una película, aparte de la serie animada que se está preparando de Invencible también. O sea que unos tíos que les mola mucho el cómic y que, bueno, también parece que se limitan mucho a poner el nombre y la pasta y ya está, pero bueno. Pero que se atreven a hacer cosas más gamberras. Y así llegó The Boys a Amazon Prime, sin que nadie se lo esperara, cogiendo cosas del cómic y haciendo otras cosas, y adaptándose a la época en la que estamos, más que a la época en la que se hizo el cómic. Y no sé qué te pareció a ti, por ejemplo, José. Pues yo voy a decirte que eso de que sin que nadie se lo espere, yo estaba esperándola como agua de mayo. O sea, yo que cuando vi el tráiler de The Boys, cuando me enteré que estaban haciendo, dije, ¿pero esto qué es? Después me enteré, no lo van a hacer sin poderes. Digo, ¿pero esto qué es? Hombre, pues, lo decía porque fue más un estreno de tapadillo, ¿no? Pero yo es por la plataforma más que por la calidad. Ah, bueno, ahora ha sido la serie más vista de la plataforma. Vi el tráiler, vi a Cal Urban, que yo soy súper fan de Cal Urban, vamos, es que soy muy, muy fan. Y de hecho, lo que me sorprendió es que no me di cuenta que salía el Anthony Starr, que es el de Banshee. Que Banshee es un pedazo de serie impresionante, súper macarra también y súper bestia, que yo recomiendo muy fuerte. Y me sorprendió verlo después, porque yo estaba con Cal Urban en la cabeza y dije, tengo que ver esta. Claro, yo es que además hice maratona. Es que fue estrenar y me hice un Stranger Things. Cogí. Pena, sí, pena, sí, ¿no? Sí, fue droga ahí totalmente. Y cosas que yo, pues en un principio tenía ciertas reticencias, como el tema de, no vamos a, los protas no van a tener superpoderes. Y yo era en plan, después de leer el cómic, que es tan bestia y salvaje, que era como, ¿qué van a hacer? Si van a ser, ¿qué pasa? Claro, al final le quitan poderes bastante a todos los superhéroes, en realidad. Pero bueno, que eso ya es otra cosa. A mí, la verdad, me ha encantado. Como ya he dicho antes, creo que es no es que adapte, sino se basa en, y el camino que ha cogido a mí personalmente me gusta mucho, y creo que los protagonistas están muy bien tratados, y el Patriota me parece es que roba, o sea, cuando empieza el Patriota ya se acaba lo demás. Sí, de hecho me gusta mucho esta serie, cómo hace esta serie, porque es lo que tú decías, no tanto adapta, sino se basa en ese universo, ¿no? Y eso, hay series que adaptan tal cual, por ejemplo, la primera temporada, la única temporada de Deadly Class, era una adaptación casi literal, que a mí me gustó mucho, pero se la han cargado porque Syfy lo carga todo. Luego puedes hacer una serie basada en un universo y hacerlo como el culo, como Runaways, por ejemplo, o hacerlo muy bien como esta, que lo que cogen es los conceptos que consideran interesantes y cuentan su historia siguiendo más o menos el camino del TVO, pero haciéndolo por su cuenta, ¿no? Y yo creo que la serie lo hace súper bien. Y son 8 capítulos que saben un poquito a poco. Y de hecho, antes de que prácticamente se estrenara, estaba confirmada ya la segunda temporada, creo, porque supongo que ellos mismos verían el ruido que estaban generando y empezaron con la segunda temporada. Y luego también se ve que se le han metido una cantidad de billetes a la serie. Que bueno, que son Amazon, que pueden meter los billetes que les sacan ellos de la punta del nabo, pero que se nota que es una serie que tiene recursos. Tú ves la primera escena en la que se ve, en la primera intervención de Patriota y Reina May, cómo salvan a los chavales del atraco y tal, y se nota que la serie tiene, que no está hecha con 4 duros como, pues, como todas las series Marvel de Netflix, por ejemplo, que estaban hechas con... O las de Syfy. Hola. Aunque las de Sci-Fi, algunas de Sci-Fi que lucen sorprendentemente bien. Que hicieron Galáctica, joder. Coño, es verdad, recordemos Galáctica. Sí, esa es la excepción. Recordemos siempre. Para haber sido Sci-Fi, que también se ha cargado, también lucen sorprendentemente bien. Sí. Pues yo la verdad es que las series que había visto en Amazon, que yo tenía la suscripción. Porque a mi marido le dio por comprar cosas por Amazon y dijo, pues bueno, pues voy a pagar 20 pavos y así me salen gratis los gastos de envío. Como todo el mundo. Y al tiempo me enteré de que con esos 20 euros de que te ahorras los gastos de envío podía ver Amazon Prime. Y yo, ok. Y todas las series sí, son series de dos duros, hasta que ves esto y dices, hostias puta, que de dinero le han puesto a esta serie y qué bien hecha está. Porque... claro, cuando hacen una adaptación de un cómic, puede esperar una cosa. Puede esperar normalmente dos cosas. Una, o que simplemente cojan el nombre y no tenga absolutamente nada que ver, Joker. O que... Lucifer, otra que tal. Los cojones, y que la tienen en frío. Ahora, ¿para qué? En fin. Para acabarla. Yo qué sé. O que básicamente sea una copia y un calco, y si te has leído el cómic, como que... pues la ves en la tele con los personajes moviéndose, pero es lo puto mismo. Pero no, o sea, aquí cogen el concepto y lo adaptan a, como he dicho ayer, a la época actual, y lo cambian y cuentan, y lo cuentan mejor o peor, pero lo cuentan a su manera, cambiando la historia. Por eso, aunque os hayáis leído el cómic o aunque hayáis escuchado la parte de la que hemos destripado el cómic, es que muy probablemente la serie de televisión vaya por otros derroteros, porque sí, claro, si ha tenido el éxito que ha tenido, puede que quieran que siga más temporadas y que vayan por otro lado. porque yo veía, antes de ver la serie, pues yo fui el último en verla, y yo no paraba de preguntaros, digo, pero con una temporada esto se lo fulmina, se lo quitan de en medio, ¿qué pasa? Y después de verla, digo, ¿qué cojones? Digo, aquí tienen material, sí. Que además que utilizan bastante poco, porque se centran en el grupo este de superhéroes que paró de la JLA, pero luego el resto de supuestamente grupos que hay en todo Estados Unidos... Es que, no, es cero. Que tampoco queda del todo claro si... Porque claro. En el cómic, por ejemplo, el grupo que les da dinero a la empresa son los G-Men, que es como la copia de los X-Men, porque siempre ha sido el cómic que más vendía y todo eso, entonces en el mundo ese te lo ponen como que son el grupo de superhéroes más exitoso, ¿no? Y después están los siete. Pero es que en la serie te nombran otros superhéroes, porque Pop Claw, por ejemplo, sale y esa es una de los Teenage Kids, que son de los primeros que se cargan y todo eso. Y tampoco dejan del todo claro que haya un grupo de Vengadores que se llaman Revancha, ni los G-Men que son los X-Men. No se sabe, la verdad. Pero es que tal vez hicieron eso porque no sabían cómo iba a recibir la gente esta serie. Puede ser, sí. El hecho de que haya tenido tanto éxito y de que el propio actor protagonista dijera, creo que fue ayer cuando lo pasé, que ya hemos terminado de grabar la segunda temporada, o sea, para mediados del año que viene la tenéis. Digo, eso es que ya tiene un éxito y que quieren tirar para adelante. Hay un mal casi endémico, yo creo, de ahora, del rollo de las plataformas online, de que las primeras temporadas son episodios piloto. Cumplen la función que antes tenía el episodio piloto, porque bueno, ellos saben, te la vas a comer de una tacada y tal. O sea, es que la primera temporada de Boys se ajusta mucho a ese esquema, porque te presento todo durante la temporada y acabo con el cliffhanger que te engancha para que veas el resto de la serie y suponemos el punto de partida del resto de la serie. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que ahora está muy de moda, que es ya me preocuparé en la segunda. En la primera es como te hago un piloto y te presento a los personajes y ya iremos profundizando. Porque es cierto que frente al cómic yo lo único que le veo es que haciendo alusión a Runaways, que has hablado tú antes, Runaways ponía el foco en los padres en vez de en los hijos, como en el cómic, con unas consecuencias catastróficas para mi gusto. No he visto la segunda y la tercera, pero vamos. ¿Hay tercera temporada? Uh-huh. La Jesús. Última ya. Porque... Y cruces con capa y puñal y de todo. le quedan dos telediarios, creo. Sí, yo. Sí. Como capa y puñal. A Capa Cuñal es que está fulminada ya. Le quedan cero, sí. Sí, sí. Ha chascado los dedos Kevin Feige y ya han desaparecido. Y aquí se cambia el foco de la atención, pasa de The Boys a los superhéroes, creo yo, y tenemos a los siete mucho más desarrollados, mucho mejor, como hemos dicho, luz estelar, mucho con muchas más capas, el patriota que se come la serie. Todos tienen como su arco dramático. Sí. Y yo creo que descuida un poquito a The Boys. Esa sería la única pega que le pongo yo, porque más allá de, bueno, y tampoco demasiado, más allá de Hughie, no sé, o sea, Carnicero tiene un actor del copón y tampoco es que sea el personaje más carismático de la serie ni con lo que te quedes, que es lo que uno esperaría si ha salido el cómic, ¿no? Entonces, por esa parte, entiendo también que no les hayan dado poderes a ellos también por cosas de presupuesto y porque no sea otro show de superhéroes más, o sea, y me parece que está muy bien resuelto cómo van haciendo las cosas sin poderes. Y nada, me parece que han cogido y han aplicado lo que llevamos diciendo todo el rato. Vale, ahora, ¿qué es lo peligroso? Que los superhéroes ahora son marcas. Y que son marcas en manos de empresas. Y que al final, el Capitán América, en vez de representar a América o a una editorial, representa al conglomerado de Disney. Entonces, tiran un poco de por ahí, o sea, con los superhéroes como marcas. No, que yo lo que quería decir es que precisamente como han cogido... Y no han contado todos los demás superhéroes que existen en el cómic y se han centrado en los siete, pero sí que han dejado todas las migas para poder usarlo. Han dejado, bueno, el tema de las orgías que tienen. Sabes que se dedican a vender superhéroes a todo tipo de ciudades por Norteamérica. Sí, es verdad, es cierto. Que no sabes dónde están las ciudades ni qué tipo de superhéroes están ahí alquilados. Y claro, todo eso, como... Efectivamente, se centran tanto en los siete porque está obcecado el Carnicero con los siete. No te da, y vale, son de hecho los más famosos, pero no sabes qué hay más fuera. En ningún momento te dicen que nada más que estén ellos. Simplemente es como, nos hemos centrado en esto, lo demás lo omitimos. Para ver, como ha dicho Geray, con episodio piloto, para ver si esto funciona. En el siguiente, pues te desarrollaremos quizá esa para otra parte, para no estar todo el tiempo el enfrentamiento entre The Boys y los siete. De forma directa, porque no puedes alargar eso de forma indefinida. No, eso no puede durar mucho más. O sea, si se centrara en la segunda temporada Otra vez, todo el rato en los 7 sería como que ya un poco redundante, un poco que, bueno, o te los cargas, o qué cojones pasa, o va a estar aquí 30 temporadas dando vueltas. O sea que la segunda temporada en eso, presentarán a otro grupo y viendo cómo acaba la primera. Uf. Pero entiendo que vamos a destripar. Yo creo que va. Sí, sí, pero vamos, todavía no entramos en, en la. No quiero destriparlo. Ahora enseguida os avisamos cuando empezamos. Por eso, a no quiero decir cómo acaba, pero viendo cómo acaba, yo creo que va a dar la serie un girito. Sí, sí. Girito importante. Sí, a mí lo que me gusta mucho de la serie es que han sabido coger. Sentarse antes de empezar a escribir la serie y decir, a ver, The Boys el cómic tiene estos elementos, tiene el rollo de empresas que pues influyen en la política como lobbies y todo eso, tiene la parte superheroica, tiene la parte de espías, tiene la parte de tal. Han quitado los elementos que a lo mejor interesan menos, como el macarrismo ese extremo de Garenis y tal. Que tiene pildoritas. Que tiene píldoras, pero no están todo el rato. Y se centran en lo que yo creo que es más importante. Entonces, consecuencia de eso, como tú dices, a lo mejor se le da más menos importancia al propio grupo de The Boys, salvo a Kimiko, que sí le dan más trasfondo a la hembra. Y luego también lo que hacen es darle más protagonismo a los superhéroes. Eso también, ¿qué hace? Que le den tramas a Profundo y a Train, por ejemplo, que a mí me repalan totalmente. O sea, a mí me parece una pérdida de tiempo que dediquen mucho metraje a contarme la relación del velocista, de la Train, o que el Profundo, después de violar a la otra, es que está súper deprimido y que mal me siento y tal. Es que me da puto igual, o sea, sí, sinceramente. O sea, sí, cuéntame más cosas de The Boy, de Carnicero y todo esto. No entiendo más, que meterme la trama de ellos dos, porque la trama de Reina Maíz, de Luis Estelar y el desarrollo del Patriota, todo eso perfecto, todo eso yo creo que está genial. Pero lo de los otros dos, no sé, no le veo mucho sentido. Yo creo que intentaron como darle trasfondo a todos los personajes y tampoco creo que haga falta. Es que los otros dos son como unos personajes muy hijos de puta que tú lo que esperas es que pase como en el cómic, que los revienten y se los carguen y a tomar por culo y otra cosa. Pero no sé, como se ve que, claro, quieren que la serie dure más, pues ahí están. A ver, tiene su función en la trama los dos personajes, lógicamente, pero lo que no entiendo tanto es que dediquen tanto tiempo, porque a Train, por ejemplo, se lleva, no sé, demasiado peso a veces en la trama, ¿no? Que no lo entiendo, la verdad. Sí, estoy de acuerdo con eso. Sí, pues eso, sí, cogen lo del cómic y eso. Bueno, sí que le dan. Creo que a Train lo que le dan a entender es. Te dan a entender a través de él los peligros del componente. Sí, lo único que sirve. Sí. Profundo es más difícil saber por qué quieren tirar por ahí, pero supongo que de cara a una siguiente temporada. Porque te da la mejor escena de la serie: el delfín volador. No, delfín, ahora no, para después, guiño. Pues eso, cogen el cómic, le añaden trasfondo a los superhéroes, añaden más mujeres, además a las mujeres que ya existían en el cómic les añaden profundidad. Y además, lo que habéis dicho de la renovación tan rápida por la segunda temporada denota mucha confianza en la serie, además, porque obviamente aparece Giancarlo Espósito al final y es obvio que en las siguientes temporadas va a tener más importancia porque cuando contratan a un actor así, ¿sabes? Sí, de hecho leí que el showrunner, que se llamaba, ¿lo has dicho? Eric Kripke. Creo que es colega de Giancarlo Espósito. Trabajaron juntos en una serie creo que se llamaba Revolution, de que se acababa la electricidad en el mundo o algo así. Pues creo que le hizo una encerrona en plan de, oye, vente, y haz una escena en un capítulo de la nueva serie. Y fírmame aquí. Claro, y cuando lo hizo, lo dijo, pues ya sabes que este personaje va a tener mucho más trasfondo para la segunda temporada y se la coló doblada, por lo visto. Claro, y en la segunda temporada vamos a tener también un Superman nazi que viene de los cómics, que va a ser una Superwoman ahora, que bueno, eso va a ser curioso, ver cómo juegan con eso. Vamos a tener al cómico Patton Oswalt, que lo han contratado también. Y nada, o sea, mucha confianza en el producto. Yo creo que, o sea, he visto que hasta una versión española de The Voice, ¿no? Que la echan en Antena 3, la voz de The Voice, ¿no? Que creo que Bisbal es el patriota, ¿no? Pues eso. Bueno, un alto en el camino. Había que liberar tensión. Y ya que hemos mencionado al patriota y hemos dicho que es el que se lleva toda la atención en esta serie y que está y que lo interpreta Anthony Starr, que era el prota de Banshee, como has dicho, hablando un poco de qué os ha parecido el patriota en esta serie. Yo como fan absoluto de ese hombre, creo que hay un capítulo en el cual, en una escena, hace de loco y automáticamente hace de el mejor persona del planeta, sin corte, y te crees ambas, sí. Y en ese momento te da un miedo atroz el patriota, o sea, porque dices, qué bien lo hace el actor, porque está haciendo de un tío que está loquísimo, con un humor de perros y que te puede reventar la cabeza nada más que con un dedo, pero sin embargo, él para la gente consigue transmitir esa paz, esa tranquilidad, esa confianza. Y es simplemente con esos cambios de cara que tiene. Creo que es que yo creo que el tío lo tiene medido al milímetro. Por eso me parece que el actor lo han cogido, vamos, perfectamente. Porque para dar esa impresión en una misma escena. Porque además la escena es de que él está rodando algo. Sí. El anuncio ese queda así. Vale. Está rodando. Claro. Y está entre cuando está fuera de plano y cuando está dentro de plano. Y es dos personas diferentes. Y tú lo estás viendo, porque tú no estás cambiando el plano, evidentemente. Mm. Y dices, perfecto. O sea, este es el patriota. El patriota es, de cara al público, es el Capitán América con Superman. O sea, es la mezcla del Capitán América con Superman. Claro. Y fuera, no lo conoces. O sea, detrás de las bambalinas es un puto psicópata. Sí, es muy obvia en este caso la referencia más al Capitán América, incluso que Superman, creo yo, por la cara del actor, el pelo y tal. Por cierto, a partir de ahora, con spoilers vamos a hablar, que ya vamos a profundizar. Igual que es muy obvio, también Wonder Woman y Aquaman, que están por ahí también, o sea... Sí. Respecto a Anthony Starr, yo creo que en general todo el casting, todas las selecciones de casting, yo creo que están elegidas de manera casi perfecta, pero el papel que hace este tío de psicópata superpoderoso, lado oscuro de Superman, como queráis llamarlo, me parece una puta exageración. O sea, que me parece que lo hace súper bien, y las dos o tres escenas en las que tiene, que se queda mirando al bebé de la jefa suya, dan, o sea, es terrorífico, porque es que parece que en cualquier momento se le va a ir el Kiko y la va a liar patísima, pero es que lo hace súper bien, es que es muy bueno el tío. Yo no lo conocía porque no he visto Banshee, y yo me lo encontré de repente y dije, hostia, no me extraña que le hayan dado tanto peso al personaje y ese trasfondo y esa historia, y de hecho toda la trama principal y todo lo que ocurre en la recta final de la temporada es él, o sea, está basado todo en él, en su plan, y todo inventado para la serie. Y no me extraña, porque es que el tío es que es genial, ¿no? La jefa, por cierto, es la novia de Marty en Regreso al Futuro, que lo hemos descubierto hoy y nos hemos quedado alucinando. Y bueno, el patriota también nos regala, yo creo, que la escena de la serie, bueno, para mí la escena de la serie, y que yo creo que es lo que más habrá impactado a quien no se haya leído el cómic, que es la escena del avión. No sé si compartir, o sea, me parece una de las escenas más potentes, más terroríficas del año, digamos. Sí, ahí también se ve muy bien el papel ese de estar hablando con la reina Maeve, diciendo, vámonos de aquí porque ya están muertos, porque ya no tenemos nada que hacer, y girarse a otro, tranquilo, no pasa nada, vamos a salvarlos a todos. O sea, es que esa doble vertiente lo hace súper bien el tío. Es maravilloso, la verdad es que el actor tampoco lo había visto en Banshee, y hace un papelón muy muy muy bueno. Esa doble cara que tiene de ay, que soy Superman, que todo el mundo confía en mí, no sé qué, y luego me da vuelta y vamos a dejar aquí a esta gente que se muera, me da igual. No hemos llegado, aquí no ha pasado nada, yo no sé nada, vámonos de aquí, que se muera todo el mundo. Cuando está hablando con los que le llevan los crímenes, los que le dicen dónde tienen que ir y todo eso, que dice, búscame translúcido, dice, no deberíamos hablar con el jefe, y dice, soy el patriota, puedo hacer lo que me salga del capullo, diciendo que me vas a evitar tónica, porque es que es genial, o sea, Sí, además consiguen una idea que hemos visto así últimamente ya en cine y televisión y tal, que es la del Superman como malo, ¿no? El Superman asesino. Bueno, los lectores de cómics estamos acostumbradísimos a esa idea, pero bueno, que se ha visto últimamente en la peli del hijo de James Gunn, ¿no? O en el Superman de Cavill, ¿no? Se ha visto el Superman asesino, y entonces han sabido darle una vuelta a ese personaje, y está genial, porque las escenas de acción matando terroristas es el Superman del sueño de Batman vs Superman. O sea, es verdad, el Superman ese que llega ahí y revienta a todo el mundo con los ojos, que tiene la enseñación Batman, es que es ese. O sea, es que por cierto, habéis visto, creo que han hecho un adelanto de la segunda temporada de una escena de cómo lo criaron a él de pequeño. Como estaba en un laboratorio, y estaba pues en una sala, siendo pues ahí sería un niño como de... En la primera ya se ha visto, sí, como igual... En la primera temporada. Pues, de preadolescente, sí. En el que una mujer le está dando, no sé si está una clase de historia o algo así, y él la abraza de tal manera que la acaba casi ¡clac! No creo que se haya visto una escena entera de la segunda temporada ya. No, que la han compartido. Ah, vale. Lo que sí se ve en la primera. La promoción, que es como se ve. Como el comienzo de que él no era malo de principio, pero como fue criado de aquella manera. Claro. Sí. Y al matar a esa mujer, seguramente. En el laboratorio, si se ve, la primera se ve sí. Cuando él está robando el anuncio, ve una manta azul, se le va a la cabeza, y luego te pone el flashback de él. Claro, cuando lo crean, que no pueden controlarlo porque es un niño y le salen los rayos por todos lados, y se carga a todo el mundo, lo tienen encerrado, y de hecho en la serie cómic dicen que lo tienen 18 años encerrado, y el creador, el doctor, dice que es su mayor fracaso porque está. Psicotra ya perdió, son casi 20 años claro. Que está encerrado en un búnker, y entonces fue cuando empezaron esta, a enseñarle. Esta escena claro. Trata sobre eso, sobre cómo intenta tener una especie de acercamiento físico y emocional con esta supuesta profesora o lo que sea, y la destroza al abrazarle y la mata. Y se queda tirada en el suelo, y él hay un momento en el como que se asusta, se sube a su cama, se asusta, y de repente se queda mirándola como. Como si hubiera matado una mosca. Os digo una cosa. No recuerda. A mí es que este patriota me ha recordado más a Superior. Que. O sea, me ha recordado muchísimo a Superior. O sea, en el cómic. Porque es que. Infancia, pues eso, también con su historia. También una. No es que solamente quiera matar, tiene pues esa su. O sea, el tío es un violento, está mal de la chota, pero sí. Tampoco lo hace de forma anárquica o piensa, tiene su plan. Realmente él también quiere, tiene esa filia rara, ¿no? Con mi madre, con la jefa, sí. ese necesito cariño, ese necesito amor, que en Superior también se da mucho. Ahí, no sé, a mí es que me ha recordado muchísimo. Cuando estaba, me estaba acordando muchísimo del cómic de Superior. También está la serie de Mark Waid, aquella de Irredeem. Es la serie de Mark Waid. Irredimible. Igual me estaba confundiendo y estaba pensando en eso. Superior esa. Creo que es más Shazam. Es esa justa. Es muy de esa. Al final se me va la cabeza. Y bueno, pues ya hemos hablado un poco del malo de la serie, ¿no? La serie es como las elecciones, los malos son los patriotas, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de los protas, que no sabemos si son buenos o malos en realidad. El nombre más fuerte de la serie es Cal Urban, que es en círculos frikis, pues ha salido en El Señor de los Anillos, ha salido en Star Trek, ha salido en Dread, sin enseñar la cara, por cierto. Ha salido en Ragnarok. O sea, que el tío tiene ahí un montón de personajazos, en realidad. Sí, le falta Star Wars y ya es el dios frikis. Sí. Es el típico actor que todos sabemos que en realidad es un puto frikazo. Que le dan papeles de estos super frikis y es como que... Give me more. O sea, es como... Yo creo que aquí ha dado la campanada. Zoe Saldana, que está en Star Trek y en Guardianes, y es como que tú también tienes tu putito friki, ¿verdad? O sea, a ti te mola todas estas cosas de la ciencia ficción y... Aparte, el tío es buen actor, o sea, el tío lo que hace... Además, estuve en una que era Human Target, creo que se llamaba así. No, era una, básicamente, otra fricada, porque al final era un poli... Y tenía de le poner un compañero a un robot. ¿Ah, sí? Joder. Un robot, era como un androide. Nada más que duró una temporada y fue bueno. Ah, que era de Abrams, ¿no? Era de JJ. ¿Puede ser? Sí, creo que sí. Que fue como el enésimo intento de repetir Perdidos. O sea, joder. Fringe, la del poli robot y tal. Según en Google apareció en Sena. Pues sería muy crío. Joder. Y en Red, que también está basada en un cómic de Warren Ellis, y que él también estaba cojonudo en la primera, que me gusta mucho más que la segunda. Y en Doom. O sea, no me acuerdo. Este es un hombre que en vez de tener filmografía en la IMDb, sí, tiene como... Él llega a su agente y le dice, dime qué hay de cómics y ¿Qué cómic ha salido esta semana? Sí, pero lo hace guay, o sea, el tío es carismático, es un carnicero diferente al del TVO porque... Sí, yo creo que no le dan tanto material para molar. Como... Sí. Pero yo también lo agradezco porque el del TVO es que es muy complicado que te caiga bien también. O sea, lo entiendes porque es como es, pero es que es un hijo de puta. O sea, hace cada burrada. Y aquí en la serie tiene dos o tres momentos que sí ves reflejado al carnicero total del TVO, cuando se carga el de sexto sentido al Mesmer, ahí está viendo al cenicero de los TVO porque lo revienta contra el lado. Bueno, y le pega un tiro a Luz, a la novia de Hugh. Y cuando está en la feria esa de religiosa hablando con el viejo cura, que le está diciendo porque Dios es un hijo puta, porque qué Dios dejaría morir a su feligresa, ahí se ve mucho que es como muy del carnicero del cómic, ¿no? Y lo demás lo rebajan un poco porque yo entiendo también que si tú te pones al protagonista con la relación que tiene con la de la CIA, por ejemplo, que en la serie es totalmente diferente, y dice, hostia, es que eso, mientras se la está follando diciendo que va a matar a su hijo y todo eso, es que es imposible que te caiga bien, que no es muy difícil. Es que no cae bien. Entonces, claro, es que no se puede. Entonces, es un poco, empieza como muy fuerte y después parece, al final de la serie, parece un poco vendehumos. Es como, porque ha venido, precisamente porque los antagonistas o los enemigos, o el patriota, tal, todos los nueve, o sea, tienen tanta presencia que ese se diluye, sí. Como no tienen los poderes ni nada de eso, como que se queda ahí. No sale terror, que eso es una putada, también eso es una cagada. Salga el perro también le quita mucho cariño. Vamos a ver una escena, sí, y también han dicho que en la segunda temporada vamos a tener un capítulo que va a tener sumisión con el perro, que también, bueno, dice, es que los fans nos lo están pidiendo, y joder, no sé si es lo que más pedimos, pero bueno. ¡Terror, follas! Y hay una cosa que cambia fundamentalmente del cómic a la serie, que es el estado en el que está la mujer del carnicero, ¿no? Sí. Que es el final de la temporada, y yo creo que el cambio más radical respecto al material original, y que a mí me parece súper inteligente, súper acertado, y que puede dar mucho juego. Sí, que cambia totalmente, ¿no?, las reglas del juego, por así decir. Claro, por eso pienso que no creo que vayan a seguir la misma trama del cómic, porque ya es que has cambiado totalmente esa parte de la historia, porque ahora el carnicero, su venganza no tiene sentido contra el patriota. O sea, como mucho que, ay, sí, te follaste a mi mujer, lo mismo es que ella quería. Hombre, no olvidemos que en el cómic también ella al final como que tiene sentimientos hacia el patriota, ¿no? Lo mismo es que ella quería, y yo qué sé, no sé. Y cuidado el hijo, que tiene poderes también. Claro. Hombre. Claro, es que lo que han hecho cerrando así con esa escena, lo que han dejado perfecto para que ni la gente que se ha visto la primera temporada, ni para la gente que no hemos leído el TVO, sepamos qué cojones nos van a contar ahora. Porque ellos se quedan como fugitivos, que eso en el cómic en ningún momento están siendo perseguidos por el FBI, la CIA y todo eso. Eso es el grupo principal. Y Carnicero acaba descubriendo que la mujer está viva y que el hijo que tiene con el patriota y tal también está allí. Entonces, lo que nos cuenten a partir de ahora. Y además, los supervillanos que están. Y además, eso, que es una idea cojonudísima, vamos, que. Están todos los supervillanos ahí en el resto del mundo. Durante todo el cómic juegan con la idea de que lo que quiere la empresa es que los superhéroes acaben dentro del ejército, y en la serie lo consiguen. En el cómic no lo consiguen, entonces están pensando terreno totalmente desconocido, que mola un huevo, porque para la gente que ya no sabemos la historia, coño, puedes dejarse llevar y que nos cuenten. Y la idea de americanos creando superterroristas con superpoderes para enfrentarse a ellos, es que me parece una puta genialidad, porque es que recuerda tanto a la CIA entrenando a terroristas en según qué país. 11S. Luego iban y les metían los bombas. O sea, es que me parece. Esperemos que Trump no haya visto la serie. Al final es crear enemigos para su propio interés. Pues ya está, pues eso. Me parece una idea tan buena que es una pena que eso es tan. Tan de político, por Dios, crearte tus enemigos para ser uno asustavieja y que acabe votando de todo el mundo. Uf, es tan. O sea, hay allí una crítica social que muchos no van a ver. Que muchos solo van a ver a un morito con superpoder. Digo, no, hijo, no, ahí hay crítica. Tú piensa un poquito. Aparte, lo llaman capitán. O sea, lleva tatuado la palabra capitán en el pecho. Y es como el terrorista enemigo del Homelander es el capitán. Sí, como que el patriota, el hiperpatriota americano se cree su propio enemigo. Genial. A mí, una de las cosas que me sorprendió, la verdad, y me hizo recordar un poco, bueno, al carnicero, pero regular por eso, por el tema de que no tiene al final los poderes y tal, que es cuando está en la casa, ¿no?, que tiene secuestrada a la mujer y tal, y el propio patriota dice, no, si yo a mí tengo puntos débiles, o sea, es que no, no es que me cuentas. Y en ese momento, cuando se da cuenta de que tiene todas las cartas sobre la mesa y no puede ganar, el carnicero dice, pues a tomar por culo. Sí, la verdad, ese es un momento súper cómico porque se carga un bebé, le da igual. Sí, sí, o sea, sí. Pues a tomar por culo, cojo y reviento todo. Y llega el patricio y lo salva a él. Lo salva el carnicero, que la está muteando. Dice, no, no, te vienes conmigo porque te voy a enseñar el secreto mejor guardado para que veas que todo lo que tienes contra mí, pues... ¿Ahora qué? Y es un giro, no sé, la verdad es que me gusta mucho por eso, porque como está basado y no adaptado, pues todo eso... No sé. Son cosas nuevas. Eso es lo que defendemos siempre en el programa, yo creo que es que se mantenga el espíritu, que no sea literal. Efectivamente. Sí, sí. Y bueno, hablando de cosas que no son literales, tenemos a Hughie, que no tiene la cara de Simon Pegg esta vez, porque bueno, Simon Pegg no da para el papel, pero detallito que a mí me encanta, Simon Pegg hace de su padre, que me parece genial. Es maravilloso. Pero yo no lo sabía, cuando vi la serie y vi que era, me pareció una sorpresa, un detalle chulísimo. Sí, aparte que en el no sé si lo leíste, en el primer tomo de la última edición que creo que tiene The Boy, aparece una carta de Simon Pegg diciendo que como un amigo le dijo, oye, que Gradley está haciendo un personaje que se parece a ti. Y cuando leyó el cómic, que dije, a ver, si hubiera sido otro guionista que no fuera Garth Ennis, porque Garth Ennis me encanta, me hubiera cabreado. Dice, pero como Garth Ennis es la puta hostia y el cómic está genial, me encantó. Claro. O sea que todo ok. Batman me ha metido un dedo por el culo. Es un homófobo mi personaje. Vive, o sea, sí, sí. Pero, le pasa de todo. O sea que sí, entiendo que se cabreará un poco. Sí, pero vamos, Simon Pegg tiene sentido del humor, o sea. Es un fricazo porque es súper fan de Star War, o sea, también, igual también le empató y de Star Trek, ¿no? Sí, de Star Trek. Ahora ya. Claro. ¿Qué más? También tenemos a Luz Estelar, que aquí cambia un montón en los cómics, igual más superficial su personaje, y aquí como... Es totalmente diferente, ¿no? Sí. Es otro personaje. O sea, a mí me encanta. Sí. Es mejor. Es una versión mucho mejor que los cómics. Aunque volvemos a lo mismo, está basado, los fundamentos, las bases son las mismas, pero luego el desarrollo que tiene el personaje y la profundidad que tiene es mucho mayor. Sobre todo que en la primera temporada le dan muchísimo protagonismo y tiene escenas bastante, bastante buenas. En la que al final de la temporada es un personaje distinto al del principio, totalmente, cómo evoluciona y cómo... En plan de, mira, iros todos a tomar por culo porque yo quería ser una superheroína, quería hacer el bien, y eso es todo una panda de hijos de puta. Sí, de hecho, solo con meter el detalle del trasfondo de toda la relación con la madre, ya solo con eso el personaje gana una barbaridad. Y ya también el hecho de que no utilicen las grabaciones de la violación para que el carnicero putee a Hugh más adelante en la historia, sino que sea ella la que salga en el escenario y diga, el cabrón este me hizo esto... Yo creo que el personaje, joder, que gana muchísimo, pero muchísimo más comparándola con el cómic. Va mucho más rápido también la relación que tiene con Hughie. Sí. O sea, parece que la serie está interesada como, vamos a hacer muy rápido algunas cosas del cómic porque estamos interesados en llevarte a lo que pasa en el último capítulo y a tirar a partir de un mundo diferente al cómic, alterando hasta los cimientos sobre los que se basan los actos del protagonista, no da igual. Sí. Pero claro, la duda es, a ver... ¿Qué pasa? ¿Qué van a hacer con The Boys? Porque claro, parece como que los siete se han salido con la suya, el patriota se ha salido con la suya y encima descubre, oh, surprise, tiene un hijo. Es que ahora sí tendrá un punto, ¿eh? Pero a ver, lo que... Pero el hijo dudo que sea tan puto psicópata como su padre, claro, porque el padre es un psicópata porque lo han creado de aquella manera. El hijo simplemente vive con su madre, o sea, será un chaval normal, entre comillas, porque tendrás... ciertos poderes o ciertas habilidades, o sea, seguramente ese crío sí sea un Superman como el de los cómics. Bueno, que ya veremos, a ver, lo mismo en la segunda temporada nos demuestra que es otro hijo de puta psicópata. Ahora cogeré la segunda temporada y lo cambian de The Boys a Invincible, ¿no? Invincible. aprovechan. Maravilloso. El universo compartido, cómics macarras. Bueno, el que es el de Sony, ¿no? Y ahora la segunda temporada cambiamos de historia. Vamos a contar la vida de este chaval, cómo se convierte en superhéroe. Que den por culo a toda esta gente. Ese giro de Invincible, madre mía. Ay, que eso va a ser grandioso. Pero bueno, en la segunda, o sea, en la primera ya te dan a entender que en la segunda van a... Ya te han presentado el componente V, ya sabes que la chica lo tiene, ya sabes que se ya sabes que se puede administrar sin nacer. Y yo, a mí, vamos. Tú quieres que tengan poderes, ¿no? No, a mí la impresión que me da es que. No, pero es que te lo están dando a entender todo el tiempo. Porque te están dando a entender que todos los experimentos que están haciendo es que para que la gente pueda llegar a consumir, pues al final lo que es en el universo del cómic, ¿no? Las pastillas. Te están dando a entender eso. Que lleguen o no, no lo sé. Pero que te dan a entender eso porque la chica es el vivo retrato de que eso funciona o termina funcionando. Es lo que me da a entender. Sí, sí, hombre, estaría bien. O sea, las escenas de acción serían una pasada. Pero también me ha interesado, me ha llamado mucho la atención de esta temporada cómo se las han ingeniado para que puedan enfrentarse de tú tú con los superhéroes sin tener poderes. O sea, me parece final, alucinante. No daba ni un duro yo en ese aspecto. Y mira. No, pero no necesitas. Yo cuando hablo de que tengan el componente V, no necesito que me hagan una batalla como la de Man of Steel, ¿sabes? Ahí volando, haciendo no sé qué. Yo creo que haciendo ciertas cosas de que como pasaba en Watchmen, en la película, que llegaba. Pero con sentido en esta, sí, porque tendrían poderes, película, claro. Correcto. En la película tú veías que se daban hostias, pero cuando no daban hostias a la persona y daban a una pared, pues destrozaban la pared. Bueno, sí, pues eso, si es que no necesitan más. O sea, ya sabes que si coges y con un puñetazo de eso le das a una persona normal, la revientas. Pues ya está, pues sabes que hay dos tíos súper tochos dándose guantazos. No necesitas crear muchos efectos especiales ni nada grandilocuente. Yo creo que con eso. Sí, sí, pero que quiero decir que las escenas de acción se podían recrear mucho más y ser mucho más espectaculares, aunque no sabemos el presupuesto que manejan. Además, es que el giro final del cómic yo creo que es demasiado atractivo como para que no lo aprovechen en la serie. Entonces, para eso necesitan que los protagonistas, que el grupo de The Boys, tengan todo poder. Entonces, yo creo que va a terminar pasando. Que va a llegar un momento que van a conseguir la manera de suministrárselo y conseguir poderes y poder enfrentarse. Sí, porque las peleas en los cómics tampoco es que fueran nada. Tú llegabas ahí los The Boys, cogían a un grupo y en medio de la calle pues, le pegaban un guantazo y lo reventaban. Y ya está. Y la calle se quedaba nada más llena de sangre, claro. Pero ya está. Yo creo que si hubiera sido una adaptación al cine, que hubieran tenido un presupuesto más holgado, sí que habría habido de eso, pero a tope y con música de fondo, con temas así de pop de fondo. O sea, lo típico ahora, que a mí también me hubiera molado eso. Pero eso es curioso. Cómo se las apañan, cómo acaban con Translúcido, por ejemplo, que es otro cambio respecto a la original, porque la original era como un detective marciano que te lleva mucho dinero poner en pantalla y que tampoco les interesaba si quieren ser más realistas y ceñirse a que los poderes están aquí en este mundo y no extraterrestres y eso. No sé si de alguno de los otros siete queréis decir algo. ¿Qué os ha parecido? Bueno, la que es Wonder Woman. Que a mí, la verdad, también me ha gustado muchísimo el personaje en el principio. Sí. De hecho, es más bueno que en el cómic. O sea, tiene mejor fondo que en el cómic, vamos, de aquí a Lima. Bueno, en el cómic al final pasaba una cosilla con ella. Pero ya de primeras aquí ya está intentando salvar a la. Es que lo de la escena del avión que hemos comentado antes, que ya está, venga, vamos a llevarnos a estos dos. Y el otro, no. No, que testigos. Y el otro, hombre, pero no podemos dejar a todo el mundo. Y al final lo que ves es que ella es medianamente buena, pero está amargada porque el entorno le está en la su contra. Está corrompido, sí. Claro. Sí. Y yo creo que va por ahí. Tal vez es como una especie de luz estelar que ha salido mal, que se ha dejado intoxicar por todo este mundo de los siete. Aquí yo creo que, a diferencia del cómic, aprovechará que ha llegado Luz Estelar y a lo mejor lo aprovecha para intentar un poco de unirse entre las dos e intentar arreglar la situación, yo creo. Yo creo que sí. Pues tiene una escena que es también muy parecida al cómic, en el que la tía esta se está echando una copa y ella se acerca y dice, échame otra. Y exactamente igual, como una especie de intentar acercarse entre las dos, como soldados somos mujeres y estamos jodidas por estar aquí, vamos a intentar al menos apoyarnos entre nosotras. Porque son personajes totalmente diferentes y de hecho también le dan todo el trasfondo a ella con la antigua relación de la antigua novia, que está cabreada con ella porque las de marketing le dijeron que tenía que enrollarse con patriotas, o sea que tiene un trasfondo que es totalmente diferente, ¿no? Un personaje totalmente diferente. Y luego ya The Boys, pues eso, quedan todavía más indefinidos que en el cómic, pues el francés, leche materna, que aquí no sabemos si todo el trasfondo de leche materna que hay en el cómic tan truculento estará en la serie, no creo, la verdad. Y, no tiene pinta, ¿no? No, y la hembra, que sí que... como que lo que hemos dicho, han cogido a las mujeres y las han mejorado y ya como que también le han dado como más poderío al personaje. Sí, Frenchy lo que tiene es que ves al actor y es el personaje del cómic totalmente. Sí, o sea, sí. Tiene toda la cara de francés gabacho, ¿no? Sí. Es totalmente Frenchy, es verdad que... El casting está muy bien. Sí, la verdad es que sí, está muy bien. Todos los personajes sí que están mucho mejor desarrollados. Y lo que esperaría o me gustaría es que en la segunda temporada ellos se convirtieran en lo que es en el cómic, el grupo de The Boys, pero claro, digo, es que cómo van a llegar a ese punto, ahora mismo no me lo imagino, no lo sé, porque claro, están perseguidos, el patriota salva al carnicero, pero ¿para qué? Como para regodearse en su cara, que su venganza y su odio contra él no tiene sentido, para reírse de él, o por otro motivo que tenga. No sé, es que ha dejado tantas incógnitas que estoy. Que la verdad es que me ha dejado con muchísimas ganas de. Desde luego, lo que es la trama principal. El piloto, bien, ¿no? El piloto aprobado. ¿Sí? Aprobado el piloto. Vamos ahora con la serie entera. Lo que es el conflicto entre ellos, no sé por dónde seguirá, pero lo que es la trama principal ahora es todo el rollo de superhéroes en el ejército, ¿no? Que es como acaba. Al final es el plan que tiene el patriota y es como acaba la serie. Y yo creo que la idea que tienen se la tira por ahí. Puede que sí. Sí, no, yo me estaba acordando de la escena de Los Increíbles 2. ¿Qué? ¿Alguien se acuerda de Los Increíbles 2? Oh, no, de Los Increíbles 1, es que no me acuerdo. Sale cuando coge al bebé y empieza a tirar rayos. Sí. Como Los Increíbles. Eso está genial. A mí también me ganan esos momentos así que se permiten las gamberradas, también me gana un montón la serie. Bueno, no sé si alguien tiene algo más que decir. Vale, pues vamos, nuestros oyentes tienen muchas cosas que decir y nos las han dicho por las redes sociales. En Twitter, Alejandro Martínez nos ha dicho que le parece muy bien adaptada. En su opinión, le quita el exceso de Ennis y le sienta muy bien. A él el cómic llegó un momento que le hizo dejar la serie por lo bestia que era. Luego la terminó y le gustó, pero el Heroes Gam era ser bestia por ser bestia. La serie se queda con la esencia. Y mola, ¿vale? Muerta en Tucson nos dice, de lo mejorcito de este año. Jordinense nos dice, la empecé con miedo de que fuera muy edgy por ser edgy y se quedase con una trama simplona y personajes cutres. Por suerte no podía estar más equivocado. Menuda pedazo de serie en todos los sentidos. Ganas de ver la segunda. No me he leído el cómic, pero por lo poco que sé, dudo bastante que me guste. Bueno, te ha gustado la serie. Jonathan Martín nos ha dicho, de las mejores series que he visto este año. Yo creo que es la, lo siento por Doom Patrol, pero es la serie comiquera del año para mí. Lo que pasa es que se ha estrenado Watchmen y ahora tenemos un problema. Un problema muy gordo con eso de elegir la mejor serie cómica del año. Ana Castillo, buenísima. Laguna, mala. Fae Genesis, empecé a verla un poco con el morro arrugado porque es inevitable compararla con el cómic al principio, pero luego me moló bastante cómo parodian el género superheroico audiovisual en contraposición con la parodia de los TVOs que tiene el producto original. Muy interesante esa idea que introduce. Y en Facebook dice Jordi Miyazaki, me encantó esa serie. Y Sebas Cava dice Snyder Cut. ¿Por qué? Porque esta serie es lo que Snyder es lo que quería hacer. Es el guion original, ¿no? Esto, querido fan de DC, esto es el Snyder Cut. No esperéis que salga nada mal, porque para eso hace falta que un crowdfunding de unos 300 millones para volver a contratar a los actores, filmar, hacer los efectos especiales, en fin, o sea que exista, de verdad. Bueno, y acaba de tirar un micrófono imaginario sobre la mesa del comedor. Es que para una vez que lo hacemos así. Bueno, y habréis echado en falta durante todo el programa a nuestro compañero Raúl y nos vais a librar de él. Os va a contar qué le ha parecido el cómic y la serie y aquí os dejamos con él. Hola, amiguito de Dos Frikis un Murciano. Aquí Raúl al habla. Pues veréis, resulta que ayer me pudieron las ganas e intenté asaltar el jueves a las 12 de la noche el game de aquí de Bilbao para poder robar una copia del Death Stranding, ¿vale? Que es un juego que le tengo muchas ganas. El tema es que me ha pillado la policía y por eso mismo pues ahora estoy en la cárcel y no puedo asistir al programa. Ya lo siento. Pues nada, simplemente puedo daros aquí mi opinión sobre el cómic y la serie de The Boys. Sobre el cómic, decir que, a ver, es un cómic que yo creo que está bastante bien en general, es bastante entretenido, pero creo que para el buen guionista que es Garth Ennis, creo que a veces se pierde demasiado en las macarradas. Creo que, aunque luego sí que remonta y más adelante pues sí que es una historia más de conspiraciones, más enrevesada, creo que a veces se pierde en ver, en digamos, en mostrar al mundo lo incorrecto que es, lo increíblemente cafre que es. Que para un rato está bien, pero para el final ya, según vas terminándote el primer tomo, pues acaba cansando un poquito, la verdad. Pero bueno, y sobre la serie decir que, bueno, para mí yo creo que ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada. Porque ha resultado ser una serie terriblemente entretenida, terriblemente adictiva, con una, yo creo que una factura bastante decente, unas interpretaciones yo creo que muy, muy notables, y una trama muy, muy interesante y sobre todo una reflexión sobre lo que son los estos grandes mitos que puede tener la, que podemos tener todos, como pueden ser los cantantes, los youtubers, los futbolistas, y cómo poco a poco los vamos idealizando cuando realmente muchos de ellos pues no merecen la pena, realmente no son trigo limpio. Y en ese aspecto yo creo que la serie, más allá de digamos cachondearse del género superheroico, que es lo que a mí a veces me daba la sensación del TVO, aquí a donde van es a, digamos, sacar las vergüenzas a todos esos grandes dioses, a todos esos grandes iconos que estamos creando un poquito entre todos en esta sociedad del siglo XXI. Por lo menos yo lo veo por ahí. Con ganas de ver la segunda temporada, la verdad. Parece que la vamos a tener antes de lo que parecía. Y nada, con muchas ganas de a ver qué opináis, compañeros. Pues nada, un abrazo. Vale, pues ya sabemos por qué no está Raúl aquí con nosotros. Ha sido el secreto mejor guardado hasta el final. Y nada, chicos, no sé si tenéis algo más que añadir sobre The Boys. Creo que ha dado de sí el tema. Sí, nada, eso, que la serie está en Amazon Prime, que son 8 capítulos, se ve rápido, que te guste o no te guste la historia de superhéroes, yo creo que es una serie que se disfruta mucho, que yo creo que han hecho bien en alejarse un poco de esa parodia, porque sí, porque tampoco a lo mejor un género que si no lo conoces del todo, pues muchas de las parodias tampoco tienen tanto sentido, ¿no? Y entonces han sabido crear su propia historia, que también da mucho yuyu, porque si piensas y razonas un poco cómo serían los superhéroes hoy en día, si existieran, yo creo que tiraría mucho por ahí, ¿no? Por marcas de empresa, claro. Y por eso. Y claro, por eso. Privatización a claro, tope. Totalmente. Que también estaba en el cómic eso, pero aquí lo amplifican. Sí, claro. Sí, sí. Entonces, por eso, tiene su parte terrorífica y su parte, ¿no?, molona también. Y yo, por mi parte, recomendada, ¿no? Y es interesantísimo que se alimenten del panorama actual y de que ahora todo el mundo sabe quién es la Liga de la Justicia y puede reconocer, vale, esa Wonder Woman, ese Aquaman, ese Superman, y mira, se parece un poco al Capitán América también. Es que eso es lo más importante. Claro, y que puedan alimentarse de un poco en lo que se han convertido los superhéroes en la realidad, que eso, su figura, al final, ya es una cosa comercial, relacionada con unos cosas comerciales más que con unos valores concretos. Sí, además, es que cuando tienes en cuenta que son imágenes comerciales, y por eso es que hace 10 años, hace 11 años, no tendría sentido esta serie. O sea, ahora mismo todo el mundo los conoce y todo el mundo los ve reflejados como iconos comerciales. Sí, parece mentira, pero es lo que se dice siempre de lo han hecho en el momento oportuno, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, es el momento. La verdad es que hay que darle gracias a Marvel Studios y a Disney. Por esta serie. Sí. También. No. Feitch, no tienes tiempo ni para respirar, has hecho esto también. Es por el momento, me refería al momento. No me habéis dejado terminar, hijos de puta. Quería referir al momento, porque gracias a todo el trabajo que han hecho. Pueden existir productos. Ha pasado tanto tiempo como que la gente ya está acostumbrada a ver películas de superhéroes, series de superhéroes. Bueno, también CW también tiene. También son series, sí. También tiene lo suyo con sus series de superhéroes, aunque hace ya años que son muy cansinas. No las veo. Pero que si no fuera por ello, seguramente esta serie ni otros proyectos que vayan a salir más adelante tendría luz verde, o sea, no, ni se las replantearían, ¿no?, sacar estas cosas adelante. Pero por eso es que, digamos, este tipo de producción está ya madura. O sea, no puedes hacer este tipo de producciones, porque cuando haces este tipo de películas o series en otros géneros, por ejemplo, en un género de western o un género de cine negro, es porque la gente está suficientemente empapada de esa, de ese tipo de género que acepta, ya acepta los convencionalismos y los tópicos, digamos, que al final, quieras que no, se van llevando dentro de ese microcosmos. Entonces, cuando tiras por ahí, puedes, bueno, pues puedes deconstruirlo, puedes cambiarlo, puedes retorcerlo hasta crear, pues, bueno, pues la obra que tenemos. Pues no sé, yo creo que deberíamos estar muy agradecidos de vivir en un mundo en el que van a ser posibles estos productos, ¿no? Y de que el género superheroico haya llegado hasta donde ha llegado y se puedan permitir estas reflexiones y estas cosas. Está muy chulo. Así que disfrutemos todos un poco del momento, que hay que disfrutarlo mientras dure. Y eso. Todos tenemos un hater dentro, ¿no? Como solemos decir en este programa. Pero joder, también disfrutemos un poco de las cosas. Todos somos Joker. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias a José por haber venido a su casa y por habernos abierto la puerta y habernos dejado grabar aquí. Esperamos que el experimento os haya gustado, esperamos que haya quedado bien. Muchas gracias a Joaquín, que siempre es un placer tenerle aquí, siempre dice cosas interesantes. Gracias a vosotros. Y nada, Sebas. Te has puesto cosas interesantes, yo he puesto la casa. Y nada, Sebas, gracias por no dormirse. Bueno, me ha faltado una cerveza más. Voy a durar un poco más el podcast, no sé qué decirte, pero bueno. Yo soy Geray y muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Dos Frikis y un Murciano. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Adiós.